Buenos días, Carlos, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo anda? ¿Cómo anduvo ese fin de semana? Bien, bien. Hemos pasado a ocupar la punta del campeonato en Lorenzo. Pucha, entonces estamos felices. ¿A vos te parece comenzar así la columna, Carlos? Y las veces me lo tengo que aguantar a Caballero, que me verduguía con San Lorenzo. Ay, me pasó la factura a mí, pero dime una cosa. Estábamos bien, estábamos celebrando que acá tenemos una tabla de sushi. ¿Te gusta el sushi? No. ¿Ni un poquito ninguna de las piezas? No. Bueno, yo pensé que podía llegar a maridar eso del equipo del rey con un sushi, pero veo que no. No. lo tuyo es asado. No, algunas cosas más, no solo, pero bueno, bastante tradicional con la comida. Muy tradicional, así es. Bueno, Carlos, aquí estuvimos comentando primero en un aspecto tradicional, si querés, desde la perspectiva católica, lo que ocurrió allí en la provincia de Salta cuando a Mauricio Macri, en las celebraciones que se hacen por el Señor y la Virgen del Milagro, se le dijo, ¿no?, de manera directa, que mirara a los pobres a la cara, que mirara los rostros de la pobreza, y un rechazo además por parte de otros sacerdotes de allí diciendo que ir era una provocación. Y el mismo día, en Córdoba, Alberto Fernández, también entrando en iglesia, en este caso para una conmemoración de la Sota, y nos contaba Carlos Caserio, más temprano el senador por Córdoba, siendo aplaudido con una ovación. Qué tiempo complejo desde lo político, Carlos, el que estamos viviendo, con un candidato empoderado, pero que no puede tomar decisiones sobre el destino del país hasta por lo menos el 10 de diciembre en adelante, y un presidente que viene hoy siendo hasta retado por la Iglesia por la situación económica que se vive. Sí, haces una descripción excelente. En realidad, el arzobispo de Salta le dijo cosas más duras, ¿no? Porque le recordó que había venido con la idea de, con la promesa de pobreza cero. Y, bueno, le dijo todo lo que había allí a la vista, dijo, llévate el rostro de los pobres, ¿no? Durísimo. Lo que pasa es que al presidente, desde ese punto de vista, me parece que no le entran las balas, ¿no? Yo comentaba el otro día. O le entraron todas, Carlos. ¿Cómo? O le entraron todas. No, porque él parece que hablara de otro país. Yo sigo, viste, cuando lo escucho siempre me parece que habla de Dinamarca. A eso me refiero. Esa declaración del otro día titulada Podemos ser mejores, donde él describe todo lo que están haciendo, qué sé yo, como no lo quiero calificar, pero es fantástico como elude todo. Dice, vamos a seguir gobernando como siempre, enfocados en generar más trabajo para más argentinos, como venimos haciendo desde el primer día. ¿A vos te parece? No, dejá, gracias, así estamos bien, lo podría contestar, ¿no? Claro. Pero, y cuando habla de las pymes, dice, vamos a seguir acompañando a las pymes, que son el motor de desarrollo de nuestro país, y para eso la AFIP lanzó un plan de 10 años para ponerse al día. Es una cosa un tanto extraña, ¿no? Yo leía hoy también, está bastante difundido en los diarios, hay una gran nota en La Nación, lo que llaman las medidas de alivio económico, dice, ya suman 100.000 millones de pesos desde las PASO. Dos cosas diría, básicamente. Primero, no se nota. Las carencias son tan grandes que todas esas medidas siguen siendo absolutamente insuficientes, porque se sigue... Está en discusión el tema de la emergencia alimentaria, por todos lados aparecen los datos sobre la caída del salario real, el cierre de empresas, etcétera, etcétera. Pero además, cuando las lees en la propia nota de La Nación, todo el tiempo dice, por un mes, por 2 meses, ah, sí, hasta diciembre, hasta después de las elecciones. Es decir, en realidad, más que plan alivio, debería ser plan engaño, porque aún en el supuesto de que fueran efectivas y suficientes, cosa que no lo son, estarían planteando toda la falacia de lo que es la gestión de este gobierno. Es decir, hemos hecho esta política, la hemos llevado al país a esta situación, la gente está enojada, nos votó en contra, vamos a ver si la desenojamos un poquito, dándole unos pesos a todos de acá a las elecciones, así después tenemos 4 años más para seguir ajustando, porque es realmente así el planteo, ¿no? Qué sé yo, a mí me parece que todo eso son manotazos de ahogado que no tienen demasiada perspectiva, pero también muestran por un lado la gravedad de la situación y por otro lado yo diría la subestimación de cuál es el verdadero estado de ánimo de la población y sobre todo de los sectores, digamos, más castigados por todas estas políticas. Y después lo que señalabas también, Carlos, que no deja de llamar la atención, a pesar de que venimos haciendo el análisis discursivo de este gobierno, que realmente están escindidos, están separados de lo que pasa cotidianamente, que ya han sido alertados desde todos los sectores, porque ellos al principio decían la oposición, bueno, luego fue la CGT, la iglesia, las organizaciones sociales, es decir, todas las alarmas ya tienen encendidas como para reconocer la situación, pero el discurso hay un punto en el que sigue siendo lo mismo, estamos llevando tranquilidad a los argentinos. Evidentemente también podrían haber tomado otro tipo de decisiones para llevar esa tranquilidad, pero han decidido no hacerlo, y en este punto yo ya no entiendo por qué políticamente no lo hacen teniendo tan poco tiempo, pero en el que a la vez se pueden causar tanto daño. No, bueno, primero vuelvo a insistir en ese mismo mensaje. Con el objetivo de llevar alivio a la mesa de los argentinos, tomamos una serie de decisiones. Durante esta primera semana nos concentramos en contener el impacto negativo de la crisis. Es como que es un discurso disociado de la realidad. Exacto. No sé qué datos le pasan, porque está por, digamos, al día siguiente o a los 2 días se conoce que la inflación del mes fue del 4%. Y todos sabemos que este mes que está transitando va a superar holgadamente el 5, y todos sabemos que vamos a tener un año donde la inflación va a estar en el 55-56% anualizada, y donde los alimentos le van a ganar al resto de los precios, y esto muestra la sensibilidad del tema, porque sabemos que los que ganan menos, lo poco que ganan lo destinan casi en su totalidad justamente a los alimentos. Por lo tanto, la inflación para esos sectores es más grande, es más, tiene un impacto mayor. Y los salarios le vienen lejísimo por detrás, y entonces se naturaliza que vamos a tener una pérdida otra vez del poder adquisitivo de los salarios, como si fuera un problema meteorológico y no producto de las políticas que se vienen aplicando. Pero a mí la verdad me parece que el gobierno ya no tiene tiempo. Claro. Porque las medidas que hay que tomar ya no tiene tiempo. Solo puede hacer estos paliativos mínimos tratando de evitar el incendio, diría yo. Pero medidas de fondo. Pero además no se puede tomar ninguna medida de fondo por 90 días. Sí, claro. Carlos, esto es una cuestión básica. Carlos, quiero preguntarte, en función de tu experiencia como dirigente, de tu capacidad de análisis, ¿cuál te gustaría que fuera el centro de la agenda hoy en este escenario tan atípico de la política argentina? Bueno, está claro que están los ejes de lo que está planteando quien va a ser el próximo presidente, Alberto Fernández. Es decir, el país necesita... para arrancar ese acuerdo económico-social que hay que ponerlo siempre en el marco de lo que Cristina definió en su primera presentación del libro allí en la feria cuando habló del contrato social. yo sigo insistiendo en ese punto de referencia, porque además lo ubicó justamente entre un acuerdo de Estado con los empresarios nacionales, y hizo la referencia a Helbar, y dijo, este es el último empresario nacional que entendió de lo que se trataba, ¿no? Y lo dijo varias veces. Entonces yo creo que el tema necesariamente pasa por el acuerdo económico-social, sobre el que yo he estado hablando estos días bastante, uh-huh. porque creo que es fundamental para poner en marcha la nueva etapa, pero también dejando claro que el acuerdo económico-social no es un acuerdo entre las grandes corporaciones. Es decir, el evento de Tucumán del otro día es un punto de partida, pero debe quedar claro que para que se hable de un acuerdo económico-social, en esa mesa tienen que estar todos los actores, y la UIA no representa a todos los industriales, ni por asomo, faltan todas las organizaciones de las pymes. Entre paréntesis, se ha gestado en estos días un espacio de unidad de las pymes nacionales que hicieron una declaración referida justamente a este tema y a estos temas, y donde plantean cuáles deberían ser los ejes de ese acuerdo, que son muy similares a los que nosotros venimos señalando, ¿no es cierto? Fortalecimiento del mercado interno en base a una progresiva distribución de la riqueza que permita dar sustento al desarrollo de la industria nacional, que sea motor traccionador de las actividades comerciales y servicios. Política comercial orientada a la preservación del mercado interno como usina generadora de la actividad de nuestras pymes. Algunos de los puntos, ¿no? Visualizamos a nuestro entramado científico-tecnológico nacional y al estímulo a las actividades de innovación y desarrollo como el vector de generación de ventajas competitivas de mayor relevancia. Pero Carlos, a ver... De... un sistema financiero local, sí, que debe estar al servicio del funcionamiento virtuoso de la economía real, de aquella que invierte, produce, genera valor agregado y empleo, etcétera, etcétera. Pero Carlos, dentro de ese esquema, digamos, hemos conversado aquí bastante sobre los cómo, además de los qué. Te quiero preguntar si vos crees que no hay tanto cómo por el momento, por la cercanía de las elecciones, porque eso puede llegar a generar quizá un ruido no deseado en la expectativa electoral, que puede ser mal utilizado por los medios, por el oficialismo, etcétera. Y si en el mismo sentido considerás la enorme diversidad de nombres propios que aparecen como convocados, digamos, ¿no? Como para establecer ese tipo de agendas. Pero es que yo no estoy pensando en quiénes van a ser los ministros de Alberto Fernández. Yo estoy pensando que en el Consejo Económico y Social tienen que estar las representaciones de las pymes, las representaciones de la agricultura familiar, las representaciones del movimiento cooperativo, de las representaciones de la comunidad científica. Está bien, pero si Melconian, arma el plan económico, no me imagino que las agendas sean las mismas. Pero yo no sé, vos tenés una vocación por elegir siempre lo más malo. ¿Quién dijo que Melconian va a armar el plan económico? No, no está firmado en ningún lado, pero el coqueteo, no, nadie para en seco el coqueteo, digamos. ¿Y por qué hay que parar que cada cosa que alguno publica tiene que salir alguien a desmentirlo? ¿Por qué no tomamos la agenda positiva de lo que dice el que va a ser el presidente? Uh-huh. Me parece, yo creo que si no, hacemos el juego a las usinas que instalan cosas a ver qué pasa. Y yo no creo que sea una buena manera de analizar. Yo creo que nosotros tenemos que poner el eje en lo que le vamos escuchando decir a Alberto Fernández permanentemente, y hasta ahora lo que yo le escucho decir está en la línea de estas cosas que nosotros también venimos repitiendo permanentemente. Bien. No se me ocurre que Melconian sea quien pueda delinear una propuesta económica que tiene que ver con defender el mercado interno, las pymes, las economías regionales, etcétera, etcétera, porque todos sus planteos están en las antípodas. Caer en el error de que ahora se ha convertido en un crítico duro del actual gobierno, lo convierte en un propulsor de políticas correctas, creo que es un error de análisis. Uh-huh. Entonces yo creo que Mirá, yo no creo que pase por ahí, en serio. Me parece que nosotros tenemos que preocuparnos, yo por lo menos tengo la preocupación de que todos los actores sociales que deben estar representados en la construcción de ese acuerdo efectivamente estén, y que no sea una mesa donde las cosas están resueltas a priori entre un par y los demás van a hacer coro. Sí, más temprano pedía una mesa que no fuera rectangular con una cabecera, sino una mesa redonda, amplia y con muchas sillas, ¿no? Porque eso es lo que suele ocurrir en circunstancias como estas, que lo que estamos pensando es que se va a requerir de ultras consensos, digamos, no solo de consensos, sino de consensos que se construyan con mucha fortaleza, porque lo que hay que hacer es reconstruir la Argentina. La palabra acuerdo que consenso, que pareciera que es lo mismo, pero no es lo mismo, porque hay que ir a la mesa porque no hay acuerdos, hay que construirlos. Así es. ¿No? Es así. Porque cuando uno habla de consenso parece que vamos los que piensan todos, los que piensan igual. Ah, como si no hubiera diversidad, decís. Y yo creo que hay que construir acuerdos. Parece una sutileza, pero me parece que cuando te reunís con sectores que tienen intereses diversos, es como cuando en la política hablas de la construcción del frente amplio, diverso y plural, y decimos, si es diverso y amplio y plural, es porque hay pensamientos que no son iguales. Lo que tratás de encontrar es coincidencias y acuerdos sobre los cuales avanzar, y seguramente van quedando cosas de que unos y otros quisieran que pasen y sobre las que no se logra construir esos acuerdos. Así es. Porque efectivamente la política, en serio, es eso, es la representación de intereses diferentes que se expresan en distintas formas y que buscan lograr acuerdos por los cuales avanzar. Entonces, los empresarios van a ir a esa mesa tratando de defender su rentabilidad y los trabajadores tratando de defender la mejora del salario y que su poder adquisitivo mejore, y la agricultura familiar irá con sus consignas y la comunidad científico y técnica planteará sus prioridades, y todo eso requiere recursos, y esa discusión sobre la asignación de los recursos es parte de ese debate y parte de esos acuerdos que hay que lograr. Que por supuesto va a haber tensiones, como vos estás señalando, Carlos, pero además al punto al que quería ir es a que en principio hay una reconstrucción de la Argentina, porque es difícil pensar en profundizar cuando en realidad ahora lo que hay que pensar es cómo reconstruimos. Sí, de acuerdo, Sí, pero le pongo pero, un matiz. A ver, seguro, no es un lecho de rosas, que estamos todos de acuerdo, pasaron las elecciones y la varita mágica puso en marcha un proceso virtuoso. Habrá que discutir, habrá que acordar, eso se tendrá que plasmar en leyes, porque si no hay leyes y son solo buenas intenciones esos acuerdos, como los que hizo este gobierno, ¿te acordás? Cuando vetó la ley antidespido y hizo aquella reunión en Olivos, donde los empresarios se comprometieron a que iban a hacer todos los esfuerzos posibles para no despedirlo, que es lo mismo que nada. Sí, claro. Entonces, hay que sancionar leyes. Y otra cosa, hay que reconstruir los aparatos administrativos del control estatal, de que luego esas leyes se apliquen y se cumplan y se respeten. Porque vos, si querés llevar, por ejemplo, adelante un acuerdo de precios, necesitas verificar que se respeten los acuerdos de precios, y eso requiere estructuras de funcionarios convencidos y comprometidos que supervisen y que eventualmente corrijan, sancionen si hace falta, para que esas políticas se cumplan y se respeten, porque si no vienen, muchas veces ya pasó, incluso aparecen las trampas. Se pone un producto en el acuerdo y después en la góndola el producto que está es otro, o se cambian las cantidades. Todas estas cosas que hemos visto que suceden, que no es la generalidad, ni mucho menos, porque están también los que cumplen correctamente, pero digo, hay que recomponer. Imagínate, si vos querés una aduana eficaz que luche contra el contrabando en las dos direcciones, el de lo que sale y no paga y el del que entra y no paga. Y necesitas tener un esquema, una estructura que te permita realizar eficazmente todos esos controles. Es decir, que hay que ir a un rediseño del Estado. Claro, lógico. Y si no, vas a quedarte en declaraciones. Nunca es sencillo eso, ¿no? Porque también hay fuerzas internas que... Nunca es sencillo. Que se oponen. Sí. Destruir es fácil, construir es difícil. Concentrar riqueza es mucho más fácil que redistribuir. Siempre. Pero bueno, ese es el desafío. Ese es el desafío. Hay una gran ventaja. Hay una gran ventaja. El rotundo fracaso con el que este gobierno se irá el 10 de diciembre deja un margen de confianza instalado en la sociedad sobre las políticas alternativas que se van a plantear, porque las que se pusieron en práctica han mostrado que eran falaces, ineficaces y contrarias al interés de la gente. Y creo que eso nos da una enorme chance para arrancar con un formidable apoyo popular, que es una condición importantísima para poder avanzar con éxito en ese sentido. Carlos, se habla de 180 días, el propio Alberto Fernández pidió 180 días. Ahora, realmente en 6 meses, que parece un tiempo francamente escaso, ¿se podrían llegar a vislumbrar algunas modificaciones a partir de la toma de decisiones políticas? Sí, exactamente así como vos lo dijiste, vislumbrar algunas decisiones en materia de económica y política. Es decir, acá hay un... han desordenado al país, lo han puesto en una situación muy crítica y no hay varita mágica que lo resuelva. Lo que se va a ver en 6 meses, según mi criterio, es que cambió la tendencia, que las cosas comenzaron a funcionar de otra manera, que las prioridades pasaron a ser otras. Y también eso juega un papel, porque la subjetividad también es muy importante. Si vos tenés una perspectiva de una política económica que genera empleo, tu temor a perder el empleo se disipa, y entonces tal vez vos te animás, por ejemplo, a tomar un crédito que en otras circunstancias no tomás, y cambiar algún artefacto que necesitas o hacer alguna cosa que te hace falta. Y si tenés un ahorro, por ahí te animás a gastarlo, porque no estás pendiente de si te pasa algo y por ahí ese ahorro no lo debes tocar. Hay toda una cultura del miedo que genera estas políticas que tenemos hoy. Cuando vos todos los días lees, se cerró esta fábrica, suspendieron 1000, echaron 200, este se va del país, el otro tal cosa, todo el mundo ve el riesgo muy cerca. Si esa tendencia se revierte y pones en marcha la economía desde el lado de una demanda que comienza a consumir, y entonces hay que producir para satisfacer esa demanda que comienza a consumir, eso va a generar, en vez de despidos, nuevos puestos de trabajo. Y entonces también el humor social se modifica. Y es lo que dinamiza. Sí. Y las urgencias tienen que ver con la emergencia alimentaria, que es terrible, que ya lo hemos dicho tantas veces, que en la Argentina se esté discutiendo la emergencia alimentaria. Yo diría, es algo que tiene que ver con lo que le dijo el obispo ayer de Salta, ¿no? En el país de los alimentos, discutiendo la emergencia alimentaria, parece el símbolo del fracaso más rotundo de estas políticas. O tal vez lo contrario, el éxito de estas políticas. Claro, el éxito. En realidad, sí. Nosotros venimos diciendo desde el mismo día que asumieron, uh-huh. o antes, cuando estaban en campaña electoral, que venían a bajar el poder del salario, que venían a bajar lo que ellos llamaban el costo laboral. Esto que tantas veces ahora vemos en los programas de televisión, que lo muestran a un Macri joven, creo que con Neustadt, ¿no? Diciendo, bueno, el salario es un costo, y si queremos bajar los costos, hay que bajar los salarios. Bueno, a eso vinieron. Han sido efectivos, pero con una política pública, claro, para una élite, unas minorías. Sí. Con un castigo a grandes sectores de la sociedad. Así es. Pero ¿cuánta gente compró el discurso de a mí que me importa de quién son las empresas, yo lo que quiero que funcionen bien, o el discurso de si entra importado van a competir con lo nacional y entonces va a ser más barato y vamos a poder comprar cosas de mejor calidad? Todos esos discursos que se instalan y que hoy se ven con toda crudeza el daño que han hecho, cuando uno ve la importación de cosas que se producen en la Argentina en cantidad y calidad más que suficiente, y ve la crisis de esos sectores en el país. Entonces ahí ve los efectos de la política en toda su dimensión. Y ese trabajador que se quedó sin trabajo porque produce una cosa a la que lo mató la importación, tal vez en algún momento compró ese mensaje que le vendieron de que la cosa iba a ser mejor de la otra manera. Muy complejo, y ¿sabés qué? Me gustaría que sigamos hablando mañana, Carlos, el nivel de expectativa y de confianza que se requiere para dinamizar la economía. Un poco vos lo estuviste conversando y desarrollando hoy, pero a veces pareciera que cuando se habla de economía se hablan de números y datos técnicos, estadísticos, no. Me interesa mucho ese aspecto. ¿La seguimos mañana? La seguimos mañana. Dale, muchísimas gracias, un abrazo al equipo del RAI. 9 de la mañana son.